Atención, memes dadaístas, sin sentidos y sonidos desagradables. A continuación, por favor, prepárase para una dosis de cultura virtual contemporánea posiblemente molesta para los oídos. Gracias y bienvenido a La Zapatera. Respetable público. No, mejor dicho. Ok, let's go. Yo no estoy en el atucho. ¿Ah, sí? No es un mal negocio. ¡Vamos, que la he liado parda! ¡Se ha matado Paco! ¡Negro, gitano, chino, mono! ¡Somos todos iguales! ¡Boom! Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Pues, ¿y la europea? El biólogo Richard Dawkins escribió en el 76 El gen egoísta, un libro en el que sugería que los seres vivos, humanos incluidos, eran meros vehículos de información genética que existían para hacer posible su transmisión. Los genes, decía el autor, son unidades de información que producen copias de sí mismos para transmitirse de generación en generación. Por tanto, sentenciaba, la evolución se puede entender como la preservación de la continuidad de los genes. Dawkins, sin embargo, no estaba convencido del todo con la teoría darwinista del comportamiento humano, al menos en materia genética. Propuso, entonces, la existencia de una nueva unidad de transmisión cultural análoga del gen, una unidad a la que llamó meme. Leíamos en esa introducción un artículo llamado La ciencia del meme, publicado en la revista Ethic y escrito por el periodista y neurocientífico Jorge Ratia, a quien tendremos en el programa en un ratito. Y para hablar sobre memes y cultura virtual contemporánea, tenemos también aquí a Lucía Orquiaga, que es creadora del podcast Sustancia Púrpura, que casualmente se emite en Radio Almaina también, además de ser pedagoga, sexóloga y memóloga. Quizás también. Hola. Bueno, memóloga. Yo he citado en APA muchos memes en la carrera y en los másters, pero... Tu currículum es increíble, vamos. Bueno, para empezar un poquito, Lucía, dinos, ¿qué caracteriza un meme? Bueno, pues un meme, como ya habéis dicho al final, pues es una unidad de información que sobre todo es replicable y que al final se perpetúa a través de la difusión masiva, ¿vale? O sea, esto de la viralidad, un meme tiene que tener potencial de ser viral. Y al final es que por esto de que tiene que tener potencial de ser viral, tienen que ser pues cortos y fáciles de consumir. Y también por esto muchas veces pues nos los encontramos en inglés, ¿no? Que son como más fáciles, bueno, es como... Sí, como más viral, ¿no? Sí. Todo en inglés. Justo. Y bueno, pues también es interesante para esto de que se difundan fácil, pues que sean globales, ¿no? Que nos aplique a todas las personas del mundo y que se puedan consumir en todos los países, pero no por todas las generaciones. Y es que esto es súper interesante, ¿no? Porque sí que encontramos como que hay muchísimas diferencias, ¿no? Muy notables entre los memes que son dirigidos para... boomers, ¿no? Para gente más mayor. Y los memes como para generación Z, millennials, ¿no? Entonces, pues, otra característica sería que son un poco una marca generacional, ¿no? Que es la sensación esta de, buah, esto si se lo enseño a mi madre, no lo va a entender. No va a entender una mierda, ¿no? Nada, ¿no? Y, bueno, luego, pues, también otra característica sería que se sirven de la ironía, de la performance, ¿no? De la exageración, de como una vergüenza ajena compartida, ¿no? Pues para llegar a la gente. Y bueno, pues a raíz de esto se llegó al discurso este que no hay límites en el absurdo y en el humor, que bueno, luego igual hablamos más de esto porque claro, se llega como a extremos muy fácil con este discurso de si en el humor hay límites o no. Claro, de hecho, en cuanto a lo de la viralidad de los memes, es que el otro día nos comentaste un término que era el meme de nicho. Ah, buah, sí. Claro, es que cuando un meme... Es que hay muchos tipos de memes. Hay muchos tipos de memes. Perdona que te diga. Con las gafas, el perro de las gafas. Actually. sí, o sea, un meme, claro, esto que he dicho de que tiene que ser global... en realidad es mentira, o sea, no es mentira, es verdad, ¿no? Pero no aplica a absolutamente todos los memes, porque hay memes que no los va a entender todo el mundo, solamente un grupo muy concreto de personas, a lo mejor pues una tribu urbana, ¿no? Una como subcultura, y esos son los memes de nicho, que son los memes que básicamente están producidos para ser consumidos por el mismo tipo de personas que los ha producido, ¿no? Entonces son memes que ya... No es que se los enseñas a tu madre y no los va a entender, es que se los enseñas a cualquier amiga y es que tampoco los va a entender, ¿no? Es a menos que haya consumido pues la misma música que tú, las mismas películas que tú, ¿no? El mismo contexto, ¿no? Un poco. El mismo contexto, exacto, ¿no? Pues memes que me salen a mí concretamente, pero claro, a otra persona le saldrán otros, pues de Radiohead a lo mejor, pero no el típico meme de escuchas Radiohead, eres virgen. No, memes como de tal canción de Radiohead o tal... Sí, o como el otro día hablábamos que, por ejemplo, la típica imagen de buenos días, despierta con alegría y un café, para a lo mejor para mi tía, que me los manda mucho, es como una imagen que va en serio y sin embargo yo se la paso a un colega y es un meme. Claro, es que también parte de esta ironía, ¿no?, del contenido de los memes es quién te los manda. Claro. Quién te los manda, en qué contexto, todo esto tiene que estar súper contextualizado, justo. Luego también para mí otra característica de los memes es el tema del anonimato y la colectividad. Uh-huh. O sea, yo creo que los memes son como humor colectivo. Al final no llevan una firma, aunque esto también es mentira, porque está la figura de los meme makers... que es la peña pues que firma sus memes, ¿no?, con esto de la propiedad intelectual. Pero yo creo que no, que los memes tienen que ser pues del pueblo y para el pueblo. Porque no sé, al final... Yo, pidiendo perdón por delante, porque para empezar no sé si es una bocanada esto que voy a soltar, y para continuar no sé si es una falta de respeto, o sea, no va con esa intención, pero bueno. Si nos ceñimos totalmente a lo que nos acabas de describir como lo que es un meme, ¿se puede incluir ahí, por ejemplo, lo que son libros del antiguo, o sea, del Nuevo Testamento, parábolas, así como elementos bíblicos que al final...? Por definición estricta, los memes se transmiten a través de la repetición, y los memes mutan, igual que los genes. Entonces, la Biblia se ha transmitido a través de repetición, ¿no?, a lo largo de la historia, claro, de interpretaciones y tal, y por esas mismas interpretaciones también ha ido mutando. Vamos, o sea, te quiero decir, Jesucristo no solamente existe en el cristianismo, ¿no?, pues existe también en el judaísmo, en el islam, pero bueno, o sea, no tiene el mismo peso. Entonces, la Biblia es un meme, ¿no? Sí, joder. No sé. A ver, por definición... Si nos ceñimos, o sea, claro, ceñiéndonos estrictamente a una definición. Yo ya luego cada uno que saque sus conclusiones. Claro, o si bueno, quiere. O sea, si nos ponemos en estas, que a mí me parece genial ponernos en estas, el género es un meme, ¿no? Porque... Wow. Claro, porque al final pues se perpetúa a través de la repetición. Como esto lo dijo Judith Butler, o sea, al final, pues la repetición de actitudes, de patrones culturales, y también muta. No es lo mismo, pues no es lo mismo un hombre masculino ahora que un hombre masculino hace 200 años. Igual tampoco es lo mismo aquí en España que en otro país, ¿no? Bueno, del artículo, de hecho, que hemos mencionado en la intro. Seguía diciendo que de hecho el término meme viene de mimema, que en griego significaría, o sea, la traducción al castellano significaría como algo que es imitado, como esa unidad mínima de información cultural que se transmite pues como el gen, sí, como lo que claro. hablábamos. O sea, la canción de cumpleaños feliz o los juegos de estos de palmas que jugabas en el patio, mm. todo eso. Todo es meme, hasta que no lo es. Hasta que deja de serlo. Sí. Y bueno, tirando por aquí, te queríamos preguntar, porque de hecho has mencionado lo de los meme makers, y es un tema interesante de el tema de la economía memética. Bueno, ¿cómo se capitalizan los memes? Pues es que esto es un melón, porque... Mm. Bueno, ahora todo parece que se puede comprar y vender, ¿no? Entonces... Pero todo, todito. Todo, todo. Resulta que hemos empezado a entender los memes como cultura, ¿no? Pero es que desde hace ya un tiempo parece que la cultura siempre se puede traducir a dinero. Entonces, por esa regla de tres, los memes también se pueden traducir a dinero. Entonces, pues bueno, hay mucha gente que se intenta lucrar a tope de, pues eso, crear memes y ponerles ahí como derechos de autor. De hecho, ha habido memes que se han vendido. La imagen de, por ejemplo, la Disaster Girl, que es el meme este mítico de la niña que tiene una casa... La niña que todas hemos querido ser, ¿no? En el fondo, sí, ardiendo. Con el colegio detrás. Claro, pues eso se vendió por muchísimo, muchísimo dinero. Mm. Y buah, es una movida porque esto pues nos lleva a al final pues un capitalismo hipersalvaje, bueno, como que viene para sorpresa de nadie. Claro, ¿no? Donde la cantidad al final también es vale más que la calidad, ¿no? O sea, ahora se lleva más consumir directos infinitos de Twitch a diario que consumir videoensayos, a lo mejor, porque un videoensayo, pues una persona que crea videoensayos en YouTube, pues a lo mejor tarda un mes o dos meses. O un programa de radio Almaina, por ejemplo, también. Y bueno, esto de la economía memética, pues se traduce en cosas como que en redes sociales valga más un comentario que dejar un like, porque bueno, pues un comentario al final requiere más atención. Y la atención es como la moneda de cambio en internet ahora mismo, ¿no? Porque, bueno, tenemos tantísima cantidad de contenido que no se busca que le des un like, porque un like le das a cualquier cosa. Antes sí que las cosas se medían con likes, ahora no. Ahora se miden con el tiempo que te tires mirando un reel. Pues... Claro, es curioso que pase eso mientras nos matan la capacidad de atención. Claro. Claro, y tus ciclos de dopamina se van... Joder. No sé si lo hablábamos, pero en cuanto a esto de la capitalización de los memes, que el algoritmo de hecho ya no le interesa tanto solo lo que ves, sino, por ejemplo, los reels que ves completos, ¿no? Eso sí que claro. lo cuenta mucho más que simplemente los que ves porque estás pasando por ahí. Claro, por eso se ha puesto mucho de moda pues formatos como estos de que el reel empieza con el final y entonces te tienes que quedar como hasta el final para como que se hace bucle. Y bueno, en el libro del MMC, ¿no? La era del meme en internet, que es mi biblia ahora mismo, hay una reflexión que me pareció súper interesante, que es que el único meme anticapitalista, o sea, puede haber memes como anticapitalistas de contenido anticapitalista, pero el único meme que de verdad es anticapitalista es el meme que te obliga a dejar de consumirlo. Porque por muy anticapitalista que sea un meme, si te está haciendo querer consumir más memes anticapitalistas, al final sí, eso cae en el café. Claro. Pues es que resulta que yo me puse a pensar sobre esto y es que hay una categoría de memes que son, yo creo que son anticapitalistas, que son los memes de suficiente internet por hoy. Ah. Que son aquellos que ves y dices, necesito cerrar el móvil porque antes esto ya ictus, es ¿no? muy raro. ¿Sí? Son como el aviso del móvil este de, ya llevas dos horas aquí. Claro, ¿no? Ya has llegado al final de internet, se ha acabado. Claro. Sí. A partir no de aquí más. Soy los soles, dragones y lava. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, Lucía, yo hay una cosa que sí que me gustaría que siguiésemos comentando acerca de la fantasía que nos estuviste comentando de la guerra esta de 4chan versus Tumblr. Tumblr, nunca sé pronunciar Tumblr, la soy muy vieja, tío. Pero bueno, ¿nos puedes hablar un poquito sobre esto? Porfi. Vaya temón. Te voy a poner música de contar historias, ¿vale? Venga, por favor. Venga, vamos allá. Pues en 2014, en julio de 2014, ocurrió la denominada guerra de la independencia de Internet, ¿vale? Que fue Tumblr versus 4chan. Bueno, pues 4chan era una página, un foro, ¿no? Donde todo tipo de animales pues subían cualquier contenido imaginable. De hecho, se publicaron una de las cosas que se publicaron fueron las reglas de Internet, donde ponían, pues, en Internet no pueden entrar mujeres, en Internet no puede haber maricones, cosas así. Y por otra parte, pues sí, a mediados de los 2000 estaba Tumblr, que era una red social que estaba habitada, pues, por las chicas Tumblr, que yo he sido una chica Tumblr, ¿no? Que eran, pues, las chicas que escuchaban a Arctic Monkeys, porque es un grupo muy indie que nadie conoce. Y se ponían medias de rejilla y... lo de detrás de la oreja. Claro, y Halsey, se teñían el pelo y leían Harry Potter, porque claro, Harry Potter es una obra muy independiente de la literatura. Y pues, hombre, sí. Escúchame. Ha envejecido muy mal, gracias a J.K. Rowling. Exacto, ahora no estaría aprobada por las chicas de Tumblr. Pero bueno, si algo bueno tenía Tumblr, porque tenía muchas cosas malas, ¿vale? También tenía como muchas movidas relacionadas con los TCAs y tal, entre otras cosas. Pues era que sí que había cierto discurso feminista, pues LGTBIQ+. Y claro, resulta que a 4chan eso no le gustaba nada porque iba en contra de las reglas de Internet de los señores de 4chan. Claro, un poco parecido a la gente que está ahora habitando Forocoches, esos. Claro, es Forocoches, ¿no? Bueno, 4chan es un poco la versión primitiva de Forocoches y de angloparlante total. Claro. Entonces lo que ocurrió es que en julio de 2014 salió como un comunicado de las chicas de Tumblr diciendo que tenían que saturar el servidor de 4chan. Pues poniendo como publicaciones de las suyas. ¿Qué pasa? Que 4chan contraatacó llenando Tumblr de publicaciones de señores terroríficos, es decir, gore, claro, porno super heavy, lo más racista que os podéis imaginar, lo más homófobo, lo más machista. Cosas de hombres. Claro. Yo lo sé. Por lo que sea. De eso puedo hablar. Entonces, claro, ese llamamiento, lo interesante es que se cree que fue mentira. O sea, que fue alguien de 4chan infiltrado que pues lo hizo, como se hizo pasar por una chica de Tumblr, pues precisamente para salirse con la suya, que era como colapsar Tumblr y llenarlo de mierda. Es que cosas así en realidad han ocurrido un montón. Pero bueno, como que esto nos da a pensar sobre todo pues el tema de los, como del auge de la ultraderecha, que en realidad lleva como mucho tiempo ocurriendo, la figura de los incels, todo esto. Sí, además, yo quiero aportar un poco de contexto porque puede ser que no escuche gente así, a lo mejor pues que no sepa ni qué es 4chan. Pero, y pueden pensar, pues bueno, 4chan, ¿no? Un foro de internet. Pero 4chan realmente es como uno de los nichos donde se generan muchas ideas que luego calan en los medios de comunicación y en la política incluso. O donde incluso se ha hecho campaña a Donald Trump, que se sabe que utilizó todo el tema de los memes para publicitarse por esos foros de 4chan y demás. Vamos, la rana Pepe. Que era, en realidad, la rana Pepe salió de una revista, me parece independiente, un fanzine o así, y era una ilustración, y al final pues la ultraderecha la utilizó como, pues la hizo hiperracista y la utilizó pues para propaganda fascista y todo esto. ¡Qué asco! Quería hablar de un tema que me pareció súper interesante, que es una teoría que propone un colectivo que se llama Non-Compete, que se llama el PewDiePie Line. Y habla sobre este tema de cómo, a través del humor absurdo, de la memética y los influencers y demás, se va radicalizando a la gente. Esta teoría empieza contando el caso del 26 de marzo de 2020, cuando un chico australiano de 28 años se emitió en directo en 8chan, que parece que es otro foro como 4chan, y gritó subscribe to PewDiePie, haciendo referencia a uno de los mayores youtubers que hay en el mundo, mientras entraba en una mezquita de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, y asesinaba a 50 personas en esa mezquita. O sea, una cosa que te pone el cuerpo fatal, ¿no? Pero claro, este colectivo dice, bueno, tiene que ver PewDiePie en esto, ¿no? Porque al final es pues simplemente como una figura que está ahí. Pero entonces te empieza a explicar que, bueno, que no es solo la figura de PewDiePie, podría ser PewDiePie como cualquier otro. Lo que pasa es que en el 2016, pues PewDiePie era la persona con más suscriptores de todo YouTube. Tenía, creo que eran 110 millones de suscriptores. Oh, wow. Y de hecho, incluso en la revista Times se le calificó como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Claro, es que al final es que es lo que estás haciendo. Y claro, el tío, ¿qué pasa? Que en sus vídeos, pues muchas veces absurdiza los discursos de odio. Por ejemplo, usando la palabra que empieza por N para referirse a la población afroamericana. Bueno, en inglés, N-word. Luego ha utilizado frases como no soy racista, pero odio a la gente que comete crímenes. Tuvo una... Madre mía, qué parto más mal aprovechado, tío, de verdad. Y tuvo un... De hecho, una cosa por la que tuvo que pedir perdón porque básicamente bromeó con el lema muerte a los judíos, Hitler tenía razón. ¿Qué pasa? Que a pesar de esta disculpa, lo que hablan desde este colectivo es que incluso esa disculpa muchas veces camufla a una gran parte de la población, de la audiencia más bien de esta persona, que en realidad está de acuerdo o por lo menos simplemente se desensibiliza un poco de ese tipo de discurso. Bueno, porque al final lo vas escuchando, lo escuchas como una broma, como algo infantil, como algo tonto, ¿no? Y al final, entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no? Que el refrán español es muy sabio, lo dice bien claro. Y que parece que sí que hay como una competición de a ver quién es más bestia, a ver quién llama más la atención. Pero es que al final, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Verdad. Y tú no puedes tener una plataforma así de brutal, que al final no estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de millones de personas. Es que es muy fuerte. Y millones de personas en varios puntos del mundo a la vez. Exacto. Que también yo creo que eso es un extra, ¿sabes? Y que no es que estás viendo la tele local, la gente de un sitio en concreto, o consumiendo en un lugar en... Claro, y aquí me gustaría añadir que pues ahora hay como mucha crítica a la cultura de la cancelación, que bueno, yo la puedo entender bastante, o sea, en ciertos casos, pero es que resulta que bueno, pues el tema de cuando te cancelan, ¿no? Que de repente pues se deja de consumir tu contenido y todo, claro, dejas de ser consumido, dejas de ser compartido, se te deja de reproducir, y entonces en el lenguaje del meme y de internet te mueres. Entonces, yo creo que el arte aquí está no en ser el lo más bruto del mundo, sino en surfear esa línea, ¿no? De lo edgy, ¿no? Lo así como un poco arriesgado, ¿no? Un poco alternativo, pero sin caerte de lleno en ser un bruto y un bestia. Y como poder Shrek. Gustar a todo el mundo. Como Shrek, justo. Shrek siempre lo hizo bien. Porque, claro, Shrek, claro, bueno, porque Shrek eso, bien. O sea, Shrek es edgy, perfecto. Claro, o sea, Shrek le gusta a... pues al abuelo y al niño. Claro, una criatura de 3 años que está con el cacaculo pedopis y a tu padre y a mí que critico a la gentrificación a través de Shrek. Total. Claro, claro. Y no, a mí se me ocurre la figura de David Suárez, que se pasa de rosca de ser como... Es que también eso implica que tienes que tener unas capacidades que igual hay mucha gente que no tiene, ¿no? Que bueno, se las ha dejado en casa o nació sin ellas, lo que sea, ¿sabes? Claro, pero el tema es lo que decía y lo que hablábamos antes de la capitalización, que al final lo que premia el algoritmo es lo viral, y lo que es viral muchas veces es buscar la controversia. Porque de hecho el algoritmo muchas veces a lo que juega es a tirarte cosas con las que estás muy en contra para mantenerte ahí o para que tú te metas en los comentarios y comentes y te pelees con gente, ¿no? Y de hecho es una herramienta que también se usa mucho para polarizar. Cuanto a lo de los memes de nicho que hablamos antes, hay un concepto también que son los dog whistles, que se traduciría como los silbatos de perro, que serían como bromas que se camuflan para que solo se entiendan dentro de la comunidad, y aunque muchas veces es... digamos que tienen un mensaje claramente pues racista contra de algún colectivo social, sí que dejan un poco de confusión para que luego se puedan negar a nivel público. Entonces, por ejemplo, hablaban en este colectivo del ejemplo de Nixon, que por lo visto en su campaña apelaba al racismo de una manera ambigua, pero no simplemente por soltar argumentos racistas, sino para apelar, para conseguir el voto de la población blanca a través de la idea del supremacismo. Otra que se me ocurrió a mí es cuando los políticos en España dicen: es que Franco, el franquismo es un episodio histórico. Que claro, es como no estás diciendo que estás de acuerdo, pero en verdad quieres decir que te encanta el Tito Franco. Y en cuanto a esto, pues luego hablan de un modelo sociológico que se llama la pirámide de la violencia o la pirámide del odio, la he visto de las dos maneras, que es básicamente como el perfil clásico radicalizable, en este caso sería el hombre blanco cis hetero, porque es verdad que es el que más se consigue atraer desde estos foros. Va avanzando poco a poco en esta pirámide, primero empezando con los prejuicios, normalizando los prejuicios, luego con microagresiones culturales, como por ejemplo, pues te viene una persona negra a alquilarte el piso, pero tú dices, uy, no se lo voy a alquilar porque tal, pero no se lo dices verbalmente, simplemente lo haces. Luego está la expresión verbal, que es cuando ya atacas verbalmente a esa persona. Y de ahí pasamos a la violencia física, que poco a poco pues va derivando a actos de lo que hemos dicho, como el que introducíamos, el del asesinato. Mm-hmm. Un acto que es de terrorismo estocástico. Terrorismo, bueno, por un acto, digamos, de terror. Y estocástico porque es un término que se usa en matemáticas para definir como un fenómeno que es aleatorio, es impredecible, pero que requiere que haya ciertas condiciones. Entonces, digamos que entre esas condiciones está todo este ambiente de humor absurdo, de normalización de los discursos de odio y sobre todo como de el desarrollo de una cultura de violencia, claro, a través de los medios. Y además de normalización de los discursos de odio, también como una ridiculización del discurso progresista, ¿no? Uh-huh. Como pues eso, lo de la generación de cristal, los ofendiditos, no sé qué, que al final es un problemón, ¿no? Porque pues se visten como de humor negro y del verdadero humor es el que no tiene límites. Pues desde los discursos progresistas y desde la izquierda se puede hacer también un montón de humor. De hecho, el tema de la reapropiación de la injuria es como es la estrategia de, pues eso, de reapropiarte de insultos que se llevan haciendo toda la vida a tu colectivo, pues maricón, bollera, trana, puta. Y al final eso también es un meme. O sea, el como, vamos, un meme. Es una estrategia a través del humor y de la ironía, ¿no? Pues para sobrevivir. Sí, aparte luego está la parte de lo que luego llega a los analistas de la televisión y los políticos, ¿no? Que se suelen quedar como mejor en todo. O sea, pero que en este caso del tema de los memes, bueno, de toda esta radicalización a través de internet, ni siquiera se trata de la manera adecuada porque muchas veces se banaliza, ¿no? Como que la gente, los analistas, los políticos, es como que piensan, va, eso son cosas de internet, ¿no? Como que lo banalizan mucho y se piensan que es algo que simplemente está en internet o claro, en ciertos si casos estar en la televisión ya tuviesen ellos sí, a una autoridad de seriedad, claro, y demás. Si ha salido por la tele es cierto y punto. Si está en internet pues será cualquier niñito detrás de la pantalla que ha hecho esto, papá. Sí, pero o muchas veces se aprovechan, porque pasó con este caso de esta persona en Nueva Zelanda, Kellyanne Conway, que era una consultora del gobierno de Donald Trump, salió en la tele diciendo que supuestamente esta persona que había cometido esos actos era simpatizante de China. Y además no solo eso, sino que invitó a la gente a que leyeran su manifiesto, que, ojo, interesante, porque estos actos, como los incel y demás, siempre suelen tener como el factor del manifiesto. Siempre sí. Se suele dejar un manifiesto. Es muy importante dejar el manifiesto para que... Como Luigi Mangione. Claro, pero... pero mal. Pero mal. Justo. Para que no me vamos a engañar. Sí. O sea, yo creo que lo de que los políticos critiquen el tema de los memes está dejando de pasar porque también se están aprovechando para hacer campañas. O sea, en las últimas elecciones autonómicas más Madrid utilizó el meme de los gatos llorando y tal para hacer campaña en TikTok, por ejemplo. O bueno, las marcas, o sea, el KFC, el MediaMark, así. Y ven a MediaMark con tu amigo Goku y Vegeta. Es que yo cuando vi eso digo, no te creo. Claro, que eso es otra vez pues que se está capitalizando y no podemos dejar que los memes caigan ahí, por favor. Hola, ¿qué pasa comunistas, filoetarras, sanchistas y demás chusma bolivariana XDDDXD? Hoy en La Pata Feral les traemos la historia de los memes contada para rojes y maricones XDD. Bueno. Esa no puedo. Bueno, pues así como para resumir y quizás eso, hacer como una especie de cronología o más bien, pues sí, un resumen de a quién va dirigido los memes, como qué clase de memes van dirigidas a cada generación. Tendríamos en primer lugar a los boomers, que son los memes de I hate my wife, odio a mi esposa, ¿no? Son memes como más dirigidos a la nostalgia y bueno, también como los proto-memes, los primeros memes que salieron, pues estos del troll face, cuánto cabrón, pues son los memes de boomers a topes, los memes que utiliza tu madre y tu padre. Y algunos de nosotros, ¿vale? Por favor. Pero son memes como más inocentones, ¿no? Sí, joder, qué poca maldad había detrás, claro, de esas caras. Luego están los memes millennials, o los memes de a ver si me muero, que son pues los más como existencialistas. Está la figura del doomer, ¿no? Que es este meme del tío fumando en plan... estoy condenado, la vida es una mierda, todos vamos a morir, a ver si me muero ya. Y luego estarían los memes de la generación Z, que ya es como el shitpost a tope, ¿no? O sea, como que es puro absurdo, como bueno, ya no buscamos dar sentido. No me he muerto, pues ya nada tiene sentido. Claro, nada tiene sentido, ya está. También se llaman hipermemes, ¿no? Como... bueno, incluso también yo metería aquí los metamemes, los memes que van sobre los propios memes o sobre consumir excesivamente memes. Y por último está la generación Z, que nos queda o sea, la generación Z, la generación alfa, que pues está consumiendo brain rot a tope, o sea, cerebro podrido, ese término significa cerebro podrido, y es pues memes que ya están podridos. O sea, es que no tienen otra manera de explicarse. Es como una imagen con súper poca definición y una palabra aleatoria, ¿no? Y bueno, pues... Es un poco un back to the roots, quizá. De una forma un poco más grotesca y no tanto, pero como ya rizando tanto el rizo que... No sé. Yo solo sé que a mí me hacen mucha gracia. O sea, seré... Yo soy generación Z, pero a mí me hace mucha gracia. Hay uno que es como un... Como una figura, creo que es de un videojuego, que está como eso, muy, muy baja calidad y pone "me cago". Y yo ese sticker lo uso todo el rato. Donde "my honest reaction". Y aparece un cepillo de dientes y ya está. El que entendió, entendió. Bueno, claro. Lo que hablábamos es que como los memes siguen como un proceso ahí de abstracción, ¿no? Tan largo que a veces como que te tienes, cuando ves un meme de la generación alfa o Z, te tienes como que retroatraer y como que si entiendes de dónde viene ese meme, a veces también te hace gracia, ¿no? Porque dices, ¿cómo se ha transformado hasta este punto? Sí, de hecho, bueno, yo otra cosa que metería en las características de los memes es el tema de las capas, ¿no? O sea, los memes tienen... Como Shrek. Como Shrek, ¿tienen capas? Sí. Los ojos y las cebollas tienen capas. Y los memes. Claro, ¿no? O sea, un meme tiene más gracias y tiene muchas capas, pero son los memes estos que son con música y vídeo y meten cachos de varias cosas y sale que si la canción de Thomas and Friends y luego sale, pues eso, el videojuego de la Play 2 de Harry Potter y el Geometric Dash y dices, wow. Marhaban bikum a nuestra algarabía, un microespacio lingüístico en la zapatera, con todos ustedes, Hafsa Rabal. Ahlam ahlam. Cavilando sobre la palabra meme, que contra todo pronóstico no es una persona no binaria a la que le falta un herbado, sino una herramienta de expresión que remanece del internet y de la que el sistema mundo ha tardado un verbo en adueñarse para que el viento sople a su favor. ¿Cuáles son los ejes de articulación del sistema mundo que tanto coraje nos dan, que tanta jirvia nos provoca? Pues ahora mismitico los vamos a referir en moro y en cristiano. En esta modernidad son los alijeles, el fulús, lo que hace que pite el pito. Y el sistema mundo lo regula a través del capitalismo. Rasmelía, rasmelía. Luego, la relación entre las criaturas se rige con el nidem alabawi, el nidem alabawi, el patriarcado. Luego, para que no nos llevemos bien con nuestras vecinas, el sistema mundo nos educa y nos socializa en el onsoría, el racismo, a la onsoría. ¿Y qué más me falta? Abdaula, el Estado, el fascía, el fascismo, el hop a romance. Madre me won't be bad. Si me pongo, me falta radio para seguir. Pero a todo esto, a Rasmelía, a la Ansuría, al Nidam al-Abawi, al Daula, al Feshia, al Hopa Romance, la ley de extranjería. ¿Para todo esto qué queremos? Pues queremos a Sokot, Sokot a Rasmelía, Sokot a la Ansuría, Sokot al Nidam al-Abawi, Sokot al Daula y Sokot al Feshia. Sokot, Sokot, en titula Caía. Sokot, los discursos de odio. Y Tahiyat, para los memes libertarios. Nuestra algarabía os saluda en el centro del cosmos. Shukran wa ma'a salama. Tenemos al periodista que escribió el artículo con el que empezábamos el programa. Él, además de periodista, es psicólogo y trabaja en la Universidad de Ámsterdam en investigaciones sobre neurociencia cognitiva y ha escrito más artículos sobre memes o salud virtual. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Lo primero que te queríamos preguntar es sobre qué es eso de la teoría de la memética. Sí, mira, esto es un tema que escribí hace algún tiempo. Y a ver, la cuestión es que ahora, pues cuando nosotros estamos pues merodeando por internet, nos solemos cruzar o invertir muchas horas viendo memes. Y lo que es bonito es preguntarse de dónde sale el meme, por qué al meme se le llama meme, algo que nos gusta tanto. Y lo más bonito de todo es que esta palabra viene de la biología. Entonces, quien sea amante de los memes, pues es amante de la biología. No sé si os suena un libro que se llama El gen egoísta. Sí, sí, nos suena por tu artículo. Sí, pues mira, pues para los oyentes que no hayan leído el artículo todavía, es un libro de divulgación científica de mediados de los 70 o así, que si, para quien le interese, está muy bien como libro introductorio a la biología evolutiva, pero si no, hay un montón de vídeos en YouTube explicando el libro. Súper interesante. Entonces, él, tomando un poco las teorías de Darwin, de la evolución de las especies, él decía que en realidad los que eran protagonistas de la evolución no son las especies, son los genes, que son como unidades biológicas mínimas de información que, bueno, pues lo que hacen estos genes es intentar sobrevivir a toda costa. Y al final, lo que somos el ser humano es el vehículo del gen, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, él te explica, él es un poco nihilista en cuanto a decir, mira, los seres humanos no valemos para nada. Bueno, yo lo exagero un poco, ¿eh? Pero todo lo que es la conciencia y todas estas cosas, nada, eso no existe. Nosotros nos hemos creado una ilusión de nosotros mismos para que los genes sobrevivan, ¿no? Y los genes que escapen mejor de los depredadores, pues mira, estos servirán. ¿Y yo por qué cuento todo esto? Porque en el último libro, en el último capítulo de este libro, Dawkins habla de memes, que viene del griego mimema, correcto, sí, que es como imitación, ¿no? Y él hablaba que los genes, que al final lo que quieren es reproducirse y sobrevivir, las ideas culturales también se comportan como genes. Entonces él eso, empieza a especular que en la cultura sucede como con los genes, que hay unidades mínimas de información que intentan reproducirse todo el rato. Y pues nada, aquí aparece meme. Y luego yo creo que a partir de los 90 o así, se le atribuye a la revista Wired, una revista estadounidense, que ya usaron meme, aludiendo al Richard Dawkins, que había escrito este meme en su libro de los 70, usándolo para referirse a los memes como los utilizamos hoy en día. Desde aquí surge meme. ¿Preguntas al respecto? O sea, que un meme al final es a la cultura lo que un gen a la biología, ¿no? Más o menos. Totalmente, totalmente. Imagino que desde el 1876 creo que era, ¿no? Que se propone, que Dawkins proponía ese concepto hasta hoy, pues el significado ha cambiado mucho, ¿no? Claro, a ver, yo creo que él lo propuso, pero yo creo que él no lo inventó. Creo que él lo había cogido de otro señor. Entonces, claro, en aquel momento no existían, pues lo que luego, yo creo que a partir de los que serían mediados de los 2000 y pico que empezó con la era de Internet, lo que en España pues era desmotivaciones y cuánta razón. Hostia. Y cuánto cabrón. Sí. que para los treintañeros eso pues es algo de nostalgia, ¿no? Cuando empezaron a salir esas primeras imágenes con textos abajo o al final los memes en la era de Internet eran unidades mínimas de información que podían comunicar lo máximo posible. Entonces tú a través de una foto o a través de una canción te podían comunicar un montón de cosas y eso era lo divertido. Que tú viendo en 100 milisegundos tú eras capaz de entender una situación solamente con una imagen. Y eso es lo que entendemos ahora como meme. Y que se relaciona con los genes porque los memes, pues de la misma forma que los genes, pues se replican, ¿no? De boca en boca, evolucionan. Como hemos dicho antes, la Biblia. La Biblia es un meme. Bueno. Es un conjunto de muchos memes. Claro, es que la razón por la que no hablamos de libros enteros como memes es porque al final son unidades de información gigante. Que a mí tampoco me preguntes mucho por la Biblia porque de eso no soy yo experto, entonces no tengo ni idea. Bueno. Pero sí, yo creo que pues okay, tal como los memes evolucionan y que a lo mejor algo empieza siendo revolucionario en la cultura, luego acaba siendo como algo que da incluso cringe, ¿no? Claro. A según qué generaciones, pues es... vamos, a mí lo bonito es que eso... pues eso, como los genes que te hacen correr para escaparte del depredador y es más probable que sobrevivas, pues los memes de la era digital igual, los que son utilizados, los que pueden utilizarse en más medios de comunicación o en más redes sociales son los que prevalecen en el tiempo. Otro tema del que has escrito sobre la hiperconectividad y la regulación emocional, todo este consumo constante de internet, de reels, de imágenes, de estímulo, ¿cómo nos afecta emocionalmente? Pues sí, bueno, escribí sobre hiperconectividad porque al final es lo que se lleva, ¿no? Es lo nuevo, es lo que nos, la transición que nos está tocando vivir a nosotros, los, entre comillas, jóvenes según para quién, pues como la hiperconectividad, como el hecho que nosotros ahora, pues nuestros comportamientos tienden a estar relacionados, son comportamientos digitales, y cómo esto se relaciona con la regulación emocional. Bueno, a ver, voy a ir paso a paso. Regulación emocional, para los que a lo mejor no les resulte esto un término abstracto, son simplemente estrategias que los seres humanos utilizamos para gestionar nuestras emociones, ¿no? Y a veces estas estrategias son conscientes y otras no. Seguro que a todos pues, nos viene a la cabeza Freud y cuando hablaba de suprimir emociones y tal, pues al final la regulación emocional es eso. Es nosotros decir, vale, de forma consciente voy a hacer una revaluación cognitiva, voy a decir, vale, estoy haciendo esto que no me gusta de mí mismo, voy a intentar cambiarlo, o pues mira, hay una faceta de mí mismo que no me gusta e inconscientemente vuelco mis frustraciones sobre otra persona, por ejemplo, o intento rechazarla de mi memoria. Entonces, regulación emocional. ¿Qué pasa en el cerebro y en un cerebro hiperconectado y cómo esto está relacionado con la regulación emocional? En este artículo que escribí para Ethic se hablaba mucho de las distracciones, de cómo nuestra hiperconectividad está relacionado con las distracciones. Nosotros estamos en nuestro día a día, estamos trabajando y cada 5 minutos miramos el teléfono conectados. 5 minutos después, otra vez, nos volvemos a conectar. Entonces, cuando nosotros nos hiperconectamos para distraernos, lo que sucede a nivel cerebral, porque al final es lo que un poco más controlo, es que estas redes cerebrales asociadas con el control cognitivo, como por ejemplo, ahora está muy, muy de moda la corteza prefrontal, la frente de nuestro cerebro, que es la que se desarrolla con la adolescencia, que nos ayuda a tomar decisiones más equilibradas, a no ser tan impulsivos. Entonces, la distracción lo que hace es activar esta corteza prefrontal y apaga la actividad que hay en otra zona, que es la amígdala, que es una zona que está más encargada como la respuesta emocional. Entonces, cuando nosotros nos distraemos, evitamos una activación excesiva de unos circuitos neuronales y lo que conseguimos con esto es que una emoción negativa escale. Entonces, cuando nosotros nos hiperconectamos, lo único que estamos haciendo es distraernos para evitar emociones negativas. A pesar de que conectarte repercuta en ti más negativamente, es decir, o sea, yo puedo estar a punto de tener una reacción o una emoción negativa y puedo coger el teléfono para estar discutiendo con una persona. No sé si estoy entendiendo bien lo que dices o me estoy yendo por las ramas quizá, pero ¿a veces no es eso súper contraproducente? Sí, sí, totalmente. A ver, al final la hiperconectividad se trata tanto ahora en los medios porque es nueva, no porque sea necesariamente nociva siempre. Así que hay personas que viven la hiperconectividad de forma ciertamente patológica, pero yo creo que, bueno, me atrevo a decir que los cuatro que estamos charlando utilizamos las redes sociales más de lo que nos gustaría y no por eso tenemos una vida menos feliz, en principio. Claro, pero está también el tema este de la adicción a la dopamina, ¿no? Lo de los dopamine junkies y todo esto, ¿no? Como los junkies de la dopamina. Que al final, hombre, si es consumo, si es como distraerte y ya, pues ok. Pero si es un consumo como de contenido que es tan sencillo de procesar y que no se acaba nunca, ¿no? Que no tienes que pensar y simplemente es como consumir y consumir y consumir. Claro, eso genera como un vacío, ¿no? Al final estás dejando de tener una presencia y dejando de generar una cosa que quizás te la podrías dar tú a ti mismo y la estás buscando en un lugar que ni siquiera existe. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en el artículo este que habla de hiperconectividad, se habla que no necesariamente es la cantidad de horas que estamos invirtiendo en estas redes. Es que nosotros mismos, cuando nos preguntan sobre esa cantidad de horas, no estamos de acuerdo. Y nos da la sensación de que estamos tirando el tiempo. Y el problema a la hora de realizar estudios que intentan investigar la influencia de la hiperconectividad es que a lo mejor no es el simple hecho de estar enfrente a una pantalla, es que estamos enfrente a una pantalla y no estamos, pues por ejemplo, haciendo ejercicio físico. O sea, yo creo que ahora a alguien le pones callado sentado en el sofá de su casa y le da un bombillazo. Yo con este discurso a mí me viene a la cabeza el tema de consumir basura bien y consumir basura mal. O sea, yo con mi compañera de piso nos ponemos telenovelas colombianas a tope y es como la cosa más divertida ever, o sea, que nos lo pasamos súper bien. Igual pues como cuando te pides una pizza guarrísima, ¿no? Para mí eso es consumir basura bien porque al final como que el impacto, bueno, vale, es puntual lo que estás haciendo, si lo hicieras todos los días igual es súper malo, pero es bueno el impacto en tu salud mental. Pero consumir basura mal, igual es justo eso, el estar como las mismas horas a lo mejor que te has tirado consumiendo la telenovela colombiana, pero consumiendo reels de los que luego no te acuerdas. No Para sé. Mí casi que también la cosa radica en el por qué y en el cómo lo estás haciendo. O sea, claro. ¿De qué me estoy evadiendo? ¿Por qué me estoy evadiendo esta historia? ¿Por qué me estoy evadiendo con esto que consumo? Darle un par de vueltas a eso también a veces creo que quizá claro, ayude, pero no lo es sé. Eso, como que ambas cosas son evasión, pero una te nutre y la otra te hace sentir fatal. Bueno, te hace sentir muy bien momentáneamente, pero luego te sientes súper mal. Y tiene lo que decís, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que algo muy importante que comentas cuando mencionas estas telenovelas colombianas es que tú lo dices con orgullo. Claro, yo sí. Y creo que está bien. Es totalmente compatible, creo yo. En cuanto a esto que estáis hablando y, por ejemplo, lo que has dicho tú de lo que podrías estar haciendo si no estuvieses con el móvil, ¿no? Que podrías estar haciendo una actividad más positiva. También se me viene, en cuanto a lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, que lo que consumimos en Internet, además de todo el tiempo que te quita de hacer otras cosas, también es, como tú decías, pues puede ser algo que es negativo para ti porque no estás consumiendo algo muchas veces que te gusta, sino simplemente algo que te da el algoritmo y muchas veces incluso que te enfada o te molesta, pero te engancha. Al final es eso que hablábamos antes de la dopamina, que al final cuando nosotros estamos con el teléfono es un mecanismo simplísimo, ¿no? Que lleva estudiándose desde los inicios de la psicología, ¿no? Lo típico de los refuerzos positivos y negativos. Si nosotros estamos llevando a cabo un comportamiento y tenemos un refuerzo positivo inmediato, pues entonces voy a seguir teniendo este comportamiento porque me van a dar más refuerzos positivos. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que también se estudió que los refuerzos positivos constantes no son lo óptimo, sino que lo óptimo para que alguien aprenda un hábito es tener refuerzos positivos intermitentes. Uh-huh. Entonces, lo que al final las redes sociales también generan es te voy dando refuerzos positivos y de repente algo que no te gusta. Pues ya sea una opinión controvertida o un vídeo que te dé así un poco de mal rollo. Y entonces va jugando con tus límites. Y al final te tiene abducido totalmente. Y a mí se me ocurre que igual este refuerzo positivo también ocurre socialmente. Al final hay un refuerzo positivo muy grande en saber todo lo que está ocurriendo en Internet y en saberte los memes y en pillar las cosas, ¿no? En estar como chronically online y que alguien de repente ponga un sticker y tú lo pilles y te haga gracia. Eso también es un refuerzo positivo, ¿no? Entonces eso también como que fomenta que estemos consumiendo sin parar. No, claro, evidentemente. Si nosotros estamos en cualquier momento de nuestro día, de repente nos vibra el teléfono, lo desbloqueamos y vemos que hay una notificación, refuerzo. Vamos, supuestísimo. Y la alegría que nos da ese proceso de abrir el Instagram a ver si es un mensaje directo del crash o si es, un me gusta, no lo sé, la oferta de trabajo soñada. Coño es. Claro. Claro. Y esa incerteza al ser humano le encanta. Claro, porque ahí entramos en otro tema que son las técnicas que usan las empresas para engancharnos, para, digamos, dominar ese ciclo de dopamina alterado que nos dan las redes. Pues yo creo que eso, como decía antes, no, ni todo son tan malos, que hay de todo en la viña del Señor y que es cierto que, vamos, que las empresas desarrollan estrategias, todos los que se dedican al user experience y tal, lo que al final quieren es que el usuario esté el máximo tiempo posible dentro utilizando una aplicación, porque cuanto más tiempo, más datos, y cuanto más datos, pues más mejor valorada está la empresa. Entonces las empresas a lo que se dedican es intentar, mediante una innovación, yo creo que muy inteligente, pero bueno, que los efectos pues son, se pueden debatir. Utilizan estrategias de, pues no lo sé, de gamificación, por ejemplo, que ahora se utiliza mucho también el concepto de la gamificación, de hacer que todo sea un juego. Por ejemplo, en Shane ocurre esto de la ruleta, ¿no? De que si se lo mandas a X personas, exacto, hay una ruleta, no sé qué, eso es súper, vamos. Qué bueno, eso. Es exactamente las ruletas de vez en cuando en el Duolingo que tienes, que vas avanzando niveles. Que tienes rachas y que si no te conectas la pierdes, la posibilidad de compartir con tus amigos lo que estás consiguiendo, compartir tus logros, la copa, la medalla. Esto vamos desde Facebook, ocurre, ¿no? Sí, las granjas, el Farmville, ¿no? Claro, que te hacías 8 correos diferentes. Ayuda Farmville, ayuda Farmville 237. Luego la gente, deja de enviarme solicitudes, sí. Vale, no quiero colaborar con tu puto granero. Que nosotros nos reímos, pero es que funciona tan bien. Al final ganan. Bueno, ganan hasta que terminan aburriendo, porque te diré que hay con algunas aplicaciones que al final, cuando verdaderamente compruebas en tus carnes que no te ha llevado a ningún lado, que Sein no te ha regalado 20 prendas ni un vale de 100 euros, que has perdido 20 amigos en el camino y estás en un grupo de WhatsApp con Loli y 10 desconocidos más, ¿sabes? Que os pasáis nada más que links que no llevan a ninguna parte, yo creo que en algún momento llega la dejadez bendita. Yo creo que sí, en casos sí que puede ser que llegue la dejadez, pero les sale a cuenta, porque la cantidad de gente que se registra, claro, al final son miles de millones de datos. A ver, el problema, más que lo que genera en la propia aplicación, es que al final se están fomentando como ciertos comportamientos de casino. Y entonces, pues eso, al final, si los más jóvenes, cualquier persona, yo creo que persona de cualquier edad puede utilizar Shane o puede utilizar Duolingo, un montón de aplicaciones que tiene esos sistemas de casino, de apuesta, de slots, ¿no? De a ver si hay suerte. Y claro, es un problema porque avanza todo tan rápido y es un paradigma que es nuevo y no sabemos cómo reaccionar ante él, que también faltan las herramientas educativas para los más jóvenes, decirles, a ver, que aquí están utilizando mecanismos, que están utilizando negocios que arruinan la vida a la gente. Sí, de hecho, para unificar y un poco como última pregunta, a mí me interesaba mucho otro tema del que has escrito, que es el tema de cómo todo esto nos lleva a una crisis existencial al, claro, diferenciarse una identidad entre el yo online y el yo offline. Sí, nuestra presencia online, que al final estamos tantas horas en el entorno digital que se convierte en una personalidad. La constante comparación que sufrimos en este entorno, pues genera, claro, es que decir general es generalizar y tampoco está bien, porque no todo el mundo que utiliza Instagram vive atormentado, pero sí que puede ser y está bien conocerlo para que aquellas personas que lo sufran puedan por lo menos entender qué está pasando y poner y etiquetar a su sentimiento. Es que en los entornos digitales hay una comparación tremenda y según con quién nos comparemos, esto puede derivar, pues, a, no sé, a que se nos dispare el ego o a todo lo contrario, o a vivir de la frustración. No sé si, no recuerdo si en el artículo se hablaba de como de la parálisis de la decisión y de la paradoja de la indecisión y de la teoría de la comparación. Bueno, voy a poquito a poco. Lo primero. Que hay una teoría muy básica en psicología social, que es la teoría de comparación social, que simplemente quiere decir que toda nuestra percepción de lo que nos rodea surge porque lo comparamos con lo que nos rodea. Es decir, yo no soy guapo o feo, sino que lo que determina si yo soy guapo o feo es si mi entorno es guapo o feo. Entonces, si tú, que eso se resume muy bien en lo de en un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. Y a la teoría de comparación social luego de forma popular se le acuñó como el síndrome de Beverly Hills, porque hicieron un estudio, creo recordar, allí en Beverly Hills, donde son todo mansiones de ricos y tal, y cuando les preguntaban a los que tenían la casa más pequeña, ellos se sentían pobres porque vivían rodeados, claro, de unas mansiones que te muestran. Más que lo que te rodea realmente es la imagen que tú tienes de eso que te rodea. Porque la realidad es que esa persona que tenía la mansión más pequeña está bastante lejos de ser pobre. Pero evidentemente si tú la imagen que tienes, que esos casoplones evidentemente son más grandes que tu casoplón. En Instagram, como tenemos acceso a todas las cuentas de supermodelos y de, o sea, como que al final, que obviamente ahí está como la conciencia de, vale, esta peña. Claro, estás viendo ahí a María Pombo y a esa gente, a mí, yo que o sea, yo también en el momento, claro, en el que estoy de mi vida, a lo mejor me pillan más floja, pero yo ahora mismo es que veo eso y digo, mira, es que vomito. Depende, claro, si no vomito. No, depende si no vomito. Que tenemos acceso constante a compararnos con gente que en teoría, según las imágenes y los reels que cuelgan, están mejor que nosotros. Ya quisiera. Así es. Sí, así te lo digo. En Beverly Hills, tú sales a la calle y puedes ver cómo de grande es la casa del vecino con respecto a la tuya, pero el problema de las redes es que tú siempre vas a ver que la casa ajena es más grande que la tuya, porque ellos van a enfocar solo los rincones de su casa que parece más grande que la tuya. Entonces eso es lo que hay que estar al tanto y pensar, vale, de la misma forma que yo solo cuelgo lo más romántico de mi vida, el resto hace lo mismo. Por poner una nota positiva, yo creo que hay como muchísima crítica actualmente en el mundo de los memes a todo esto, ¿no? O sea, a como la romantización y tal, se ha hecho ya como la exageración a tope de pues los memes estos de me levanto a las 3 de la mañana, hago 200 burpees, después me hago un solomillo de buey para desayunar. Y, o bueno, los memes estos también de yo cuando soy percibida de manera errónea y aparece como una estatua así como desfallecida. Pues, no sé, como que siento que hay un discurso muy fuerte y muy extendido sobre este tema de la productividad, de la percepción, del perfeccionismo. Sí, ridiculizando un poco esa perfección tan repugnante, ¿no? Y tan irreal, porque, por Dios, sí, total. Vale ya, qué estrés. Yo creo que vamos, en cuestión de generaciones, entre los de la generación del baby boom y los millennials, yo creo que ya hay una diferencia clarísima a la hora de interpretar y consumir las redes sociales. Y a lo mejor está bien, pues, a los más mayores, pues hay que hacer mucho hincapié en que pues eso, que no todo es tan malo y que se escribe mucho de ello simplemente porque es nuevo y los seres humanos tendemos a ser apocalípticos por naturaleza, pero sí que es verdad que los millennials y la Z sobre todo, que ya satirizan sobre pues eso, sobre todo lo nocivo de las redes, y creo que está bien porque tarde o temprano nos cansaremos. Yo creo que, como comentabais antes, que al final nos cansamos de las aplicaciones gamificadas, al final las redes dejarán de ser algo novedoso, encontraremos nuevas vías de comunicación y dejará de ser algo a lo que prestemos tanta atención. Como... Dios te oiga, Dios te oiga. Pero los memes no morirán nunca. Esperemos. Qué bonito. Bueno, Jorge, nos está encantando esta conversación contigo, pero por desgracia tenemos que ir acabando el programa. Que me cierran el estanco. Así que te agradecemos muchísimo. Ya sabes que en Granada tienes una radio y una casa cuando vengas. Qué maravilla. Qué maravilla. Mira, bueno saberlo. Lo mismo de Ámsterdam, pero no os recomiendo que vengáis hasta por lo menos mediados de julio. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por la charla. Hasta luego, un abrazote. Hasta pronto, un abrazo. Bueno, y para acabar, como no, vamos a poner un tema. Por alusiones. Bueno, el tema se queda corto, ¿vale? Un temón. Vamos a poner un tema clásico, que es uno de los temas meme por excelencia, y además lo vamos a poner cantado por nosotros. Que no, Memetizado. Explícalo, Lucía, ¿por qué memetizado este tema? Bueno, vamos a escuchar All Star de Smash Mouth, a.k.a. la canción de Shrek, pero en su versión And They Don't Stop Coming, And They Don't Stop Coming, And They Don't Stop Coming. Así que disfruten. Bueno, pues muchas gracias por escuchar la Zapatera y hasta la próxima. Chao. I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop. And they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming.